Y después no fue que dijimos vamos a agregar una guitarra. Dijimos, che, qué lindo que sería tocar con Vázquez. Uh-huh. Mariana Vázquez. Que además de guitarrista tiene un sinfín de otras aptitudes uh-huh. musicales. Y que yo siempre digo que me parece que es como si los instrumentos fueran como una parte de su cuerpo. O sea, sí, los toca con una naturalidad como la misma que uno se peina. Yo que toca sé, muy como... bien el cavaquinho. ¿El cavaquinho? Cavaquinho, mandolina, uh-huh. toca el acordeón, toca la armónica, toca el piano. Toca lo que, el instrumento que le pongas en la mano, instrumento que le sacas sonido. Qué es bien, impresionante. Qué también, feeling con la música. Que también compone la banda La Dulce, ¿no? Sí. Con Samantha Navarro y bueno, las demás chicas. Y después lo mismo con Roberto, o sea, que toca el bajo y el baby bass, uh-huh. y se incorpora él también después, pero es como todo, ¿viste? Va, pero Roberto esta vez, ¿no? No estaba contigo. Roberto no estaba en un par de intentos vale. Lo grabamos en trío, Seba, uh-huh. Mariana y yo, uh-huh. y en Sostén se incorpora a Roberto, en la grabación de Sostén se uh-huh. incorpora a Roberto y se queda. Bien. Y... no. Qué bueno. Bueno, vamos a pedirte una canción. Después vamos a cerrar la nota con otros datos. Sobre todo la ficha técnica de lo que va a ser el recital, ¿no? Me hago una pregunta esa de pelos y señales mías también. Sí, dale. Dale, que a vos te gusta eso. Vamos a averiguar un poco. Vamos a contar a la gente. Por ahí está escuchando Mariana o gente de la banda. Contale lo que te pasó. Que no sufran. Que no sufran. Se rompió una cuerda, lo cual hizo que... Recién. Se rompió una cuerda... Se desafinó toda la guitarra, la recauchuté como pude a la cuerda cortita. A Uruguay nomás. Sí, y no se afina mucho la guitarra. Quedó como un poco rara. La toco como bajita y la canto casi a capela y... Ahí está, funciona. Y ya está. Vos dale. Quizás no estoy en donde soy. Busco dónde voy, dónde quedarme. Quizás no quiero tu perdón, es una decisión más firme de alejarte. Quizás la paz, quizás la calma, sean solo un descansito del deseo. O quizás no hay más, quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás tu poco se cansó de un todo en cuotas de mi parte. O quizás es casi religión de una canción para atraparte. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo. Quizás no hay más, quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás despierte el corazón sin otra decisión que acobardarse. O quizás remonte la pasión como una bendición al encontrarte. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo. O quizás no hay más, quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. Quizás la paz, quizás la calma sean solo un descansito del deseo. O quizás no hay más, quizás te vas y el suelo estaba arriba de tu cielo. El suelo estaba arriba de tu cielo. ¡Wow! Muy bueno. ¡Aplausos! ¿Cómo nunca te vi en vivo? Ah, mirá. Muy bueno. Bárbaro. Afinada, no sabes cómo es. Esto no es nada. ¿Te gusta pará, el tango? Pará. ¿Cuál es esta canción? Me encantó la pregunta de él. Quizás. Quizás. Ah, qué raro. La contestás después de la pausa, ¿te parece? Pregunto, no decir, será cara. Suponemos la importancia, no te gustó, no mentí. Ronca sustancia reflejando ganas. Tocas en la carne, imposibles que perduran con la muerte que te muerde sin saber. Transmite CX20, Radio Monte Carlo, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Minutos pasan de la una de la mañana de este sábado 4 de septiembre. 30 dividido, no, 30 dividido 4. 100 años más o menos. No, sí, ¿cómo va a ser? Ayúdame, por favor. ¿Qué quieres? Un séptimo de septiembre. Yo no estoy. No, está mal, mi cuenta. Sí. La invitada nos mira diciendo, esto es siempre así. Tráeme la calculadora, por favor. Es un poquito menos de un cuarto. Sí, ¿no? Claro. Un poquito menos de un cuarto de tiempo. Está. Sí. ¿No? No te iba a ayudar porque pienso que sos muy inteligente. No, no te creas. Bueno. No confunde inteligente con informado. Siempre digo lo mismo, no confunde inteligente con informado. Bueno, Patricia Kramer nos acompaña y dejamos una pregunta ahí. Yo no sé si te gustó o no, yo la pregunta te la hice. ¿Te gusta el tango? Me gustó la pregunta porque... ¿Por qué me hiciste la pregunta? Porque o sea, sonó... me gustó la pregunta porque me imaginé porque me la hiciste. No, porque sonó a acorde difícil del tango en varias partes de esta canción que escuché. Soy tanguero, escucho tango y hay partes que... ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa que se tanguea! Tiene arrabal, claro. Claro. Tirado sí, sí, me gusta mucho la forma de decir del tango. Bien. O sea, para mí... Por ejemplo, Goyeneche es el uno, dice. En decir, o sea, me parece que la canción, cuando tiene letra, está diciendo cosas como concretas, ¿no? Hay palabras, hay frases, hay un decir, y el decir me parece súper importante. Y en eso el fraseo, en el tango me parece como que es de los géneros en los que más como que se le presta más atención a esa forma de decir. Entra derecho. Claro. Uh-huh. Y el tango me gusta porque me gusta, pero porque me gusta cualquier otro tipo de género también, o sea, no es que sea tanguera tampoco, ¿no? Bien. Escucho tango desde siempre, en mi caso se escuchaba tango también, pero te escucho tango y te escucho Calle 13, o sea, no tengo filtro en el medio. Música funciona para mí. Uh-huh. Sí, sobre todo, no lo que venga tampoco, lo que, claro, le, lo que le crea, digamos. Debe no. No me pasa con el género, me pasa con lo que me genera. Ajá. Claro. Mirá qué lindo juego de palabras que queda. Debe venir de ahí, ¿no? Y hay un juego de palabras que debe venir de ahí, genera entonces. Y genera. A mí me pasa eso. Pero no me pasa con el género, me pasa con lo que me genera. O sea, si me genera, sobre todo creerle, es creerle, ¿no? Creerle lo que está diciendo. Si me genera eso, me gusta. Y no me importa musicalmente qué género se supone que se trate. Me gusta otro tipo de cosas. Ya te digo, de Goyeneche a Calle 13, y ellos dos te marcan como un algo en dos extremos, digamos, ¿no? Y a los dos es innegable que les crees, por ejemplo, ¿no? Claro, diferente tiempo y dicen cosas. Claro. Diferente. Claro. Dicen cosas. Espacio, lugar, dicen cosas. Bien, está muy bueno. Respondido. Expectativas, pata, para este show. Con unos nervios de... Falta, le dije yo. 18, falta. No, que va a faltar. Una semana. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con lo que hablamos primero, ¿no? De quisquilleo. Claro, no es de quisquillosa, pero hay cosas que para poder disfrutarlo de verdad ese día, uh-huh, digamos, hay que trabajar mucho en los anteriores. Claro. Que disfruto de ese trabajo también, pero a la vez también me pone ansiosa y nerviosa y me cansa un poco también, ¿no? Pero es como todo parte de que justamente ese día estar como tranquila y contenta con que disfrutarlo vos también, que, claro, totalmente. ¿Sostén vas a cantar o otras canciones también del anterior disco? Va a haber una mezcla de sostén entero, claro, porque es la presentación de él, digamos. Y va a haber algunas canciones de un par de intentos, va a haber algunas canciones que no están en ninguno. Uh-huh. Ah, también. Pero sí, sí. Hay unas cuantas canciones. Uh-huh. ¿Que quedaron fuera de sostén o...? No, bueno, sí que quedaron fuera de sostén, hay muchas. Hay muchísimas. Pero no, justo las que vamos a cantar que no son de sostén, son de después de sostén, uh-huh, también. Ah, pa... Eso ya que no significa que estén en un tercero, digamos. Ah, no sé. Porque no significa ni siquiera que vaya a haber uno. Puede ser, existe la posibilidad. Pero estás disfrutando, viste, ¿no? Que sí. Recién arranca esto. Recién, sí. Novedades para el show, sorpresas. No sé si que las digas, no sé, pero van a ver. Si hubiera. Mira, sorpresas. Sí. Por definición, que estaban hablando de es eso. Es cierto. ¿No? Si yo te las digo, ¿cuál es la sorpresa? No, sorpresa. No, a mí me gusta que me tires algo, no, no que me digas. Pero es que en el fondo ya dije, o sea, va a estar cuidado. Si es, o sea, bien, va a haber cositas, ¿no? Uh-huh. Al principio, durante y después, o uh-huh, sea, le estamos poniendo amor y ideas y cosas, uh-huh, al show, uh-huh, en sí mismo, y va a haber cositas. Y otras voces, varias. Seguro que también. ¿O no? Invitados. Bueno, no se sé. Puede. Arréglense. No se puede. Arréglense. Vamos a tener que periodista, ir a artista. Ahora sí vamos a tener que ir a verla el 18 de septiembre. Hay que ir, ahí está. Agradecemos a Amalia de Bizarro por mandarnos a Pata para charlar con nosotros. A Jorgelina también. Otra divina. Quisquillosa. Jorgelina Sánchez Cores, pero una mujer que anda en los medios hace rato y bueno, también ha coordinado todo esto para tener el disco, no solo el disco, sino la presencia de Patricia Kramer aquí en estudios. Te despedimos, te deseamos lo mejor. Gracias. Vamos a estar seguros ahí. No sé si en la primer fila, pero en la segunda. En la segunda estamos parados. ¿No? Claro, porque... ¿Y cómo le gritamos? Como soy alto, una de esas no va a joder a la gente. Y le son los 100 años. Son los 100 años del programa. Ahí está. Es una buena combinación, me encantó, Arrancamos la fiesta acá y a la noche nos vamos a ver a Patricia. Me encantó. A la sala Zita Rosa, ¿desde las 21 horas? Sí, son unas preguntas difíciles. 21:30 es el show, digamos. Ah, 21:30. Pero podés ir cuando vos quieras. Nosotros vamos a estar desde re temprano. Por eso. Voy con el mate a las 7 de la tarde. Si tenés ganas, como desde las 11 de la mañana hasta la día. Bueno, entradas en Red UTS y seguramente boletería. Sí, boletería de la sala también. La sala de guitarra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un placer haberte tenido. Esta es tu casa cuando quieras venir. Pero cuando me inviten. Pero, el mate está rico. Mate siempre hay. No es necesario invitarte. Vos venís. Toca el timbre y entra. Le faltó el bizcochito de maíz que nos trae el bizcochito. Suena bien. No sabes. ¿Sabes cómo? Bueno, una canción para irnos. ¿Te animás? Sí, yo. No me voy a animar. Vivo de esto. Pero, ¿qué vas a hacer? A ver. ¿De sostén o de...? Sorpresa te dice ahora. Te dejo mi canto. No, pero ¿por qué? ¿Querés alguna en particular? Cambio. Un popurrí me gustaría. Un popurrí. Por favor, un popurrí. No, en serio, ¿querés alguna en particular? ¿Naturaleza? No. Lo que quieras en realidad. Es para escuchar. La invitada eres tú. Siéntete joven. Tranquila. Al no desanimar, no todo sigue igual. Aunque nos pase lo mismo, aunque sea lento el abismo, el miedo va a pasar, la imagen va a cambiar. Con la humedad como aviso, nadaremos si es preciso. No te contengas, que para eso estoy aquí. La zurra fue infernal, el cansancio general. No hay descuido, vos sabes bien lo que digo. El amor se va a curar, no hay forma de escapar. Adelanto sucesivo, aunque parezca excesivo. También parte de Sostén, este disco que presenta Patricia el 18 de septiembre, el sábado, en la sala de Zita Rosa. Te despido con un mensaje que cae de la audiencia, que dice: maravillosa la invitada de esta noche, inteligente, talentosa. También me pareció un dejo tanguero en ese tema, impecable su música, dice Itatila Guaraní, una incondicional de la noche. Muy bien, Itatí. Muy bien. ¿Cuánto objetivo me gané hoy? Empecé por dulce, inteligente. Gracias, Patricia. No, gracias por estar y bienvenida cuando quieras. Arriba. Cerco que resbala en la pendiente. Tormento que una vez viejo torrente de las venas desplazando buenas venas. Caricia lateral que deja el mundo transcurriendo tras telón, fuera de escena. Tu ingenuidad, tu libertad, tu dulzura sin disimular ardiente, tu sensatez, tu desnudez. Terco que resbala en la pendiente, tu claridad, tu intimidad, la belleza de tu boca no durmiente, tu confesión, tu bendición, si queda nada para mí.